Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Sabiduría Ancestral. Un placer recibiros en nuestro espacio hoy con Cristina Navarro. Ella viene a presentarnos un tema que hemos titulado Renacimiento Ancestral, medicina tradicional en el mundo moderno. Algunos de vosotros ya conocéis a Cristina de previos directos. Por si alguien todavía no tiene el gusto, yo la lanzo ya a nuestras pantallas. Hola Cristina, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Buenas tardes, como siempre, y muchas gracias por estar en este espacio esencial. Vamos a ver, mucha información, poquito tiempo. Pues no perdamos ni un minuto, Cristina, gracias por acompañarnos. Te voy a pedir que enfoquemos tu mirada hacia la cámara para que las personas pues también puedan recibir ese mensaje, esa información que tenemos para dar. Como decíamos, desde ya está abierto cualquier espacio a dudas, preguntas, cuestiones que queráis plantearle a nuestra especialista. A través del chat voy a estar recogiéndolas durante este ratito de charla que vamos a estar compartiendo y vamos a ir nutriéndonos con ellas, con vuestras cuestiones. Pues Cristina, vamos a hablar lo primero y ante todo el concepto de renacimiento ancestral. ¿Cómo se vive la medicina tradicional desde el punto de vista ancestral hasta que llegamos al punto actual, a este momento presente? Sí, bueno, pues tenemos que hacer un largo recorrido desde los albores de la humanidad. Existe la acupuntura y así lo dicen restos arqueológicos. Bueno, podemos tener mucha mitología como restos de ramas o otros objetos punzantes y al principio, con lo cual eso siempre existió, porque siempre existió la energía. Entonces tenemos que pensar que es una medicina que es energética y ha trabajado siempre desde la observación. El ser humano era mucho más observador que era ahora. Entonces, esa energía, ellos la observaban muy bien en la naturaleza y también en las personas. De ahí surge, primero inicialmente, era la energía, después Yin y Yang, que nos viene a hablar de la dualidad, de las sombras, las luces, el invierno, el verano, el calor, el frío. Y después surgen los cinco elementos, era como por ese orden, y los cinco elementos tenemos el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. Y bueno, hoy me gustaría centrarme en la tierra y el agua. Entonces, sobre todo la medicina tradicional china fue la que, donde habían muchos más datos, aunque ya sabéis que fueron quemados en una biblioteca muy grande, se quemaron muchos datos y la pregunta que yo me hago desde hace un tiempo es ¿por qué? Si eso fue accidental o quizás se tuvo que quemar para que nosotros reinterpretáramos una nueva acupuntura. Y quizás vaya por ahí, yo también voy a decir como preguntas para que la gente vaya cuestionando sus cosas. Entonces, contemporáneos podemos tener a los japoneses que emigraron hacia Europa, sobre todo Alemania, Holanda, y trabajaron primero como casi todos, como cirujanos, se especializaron en esa especialidad, valga la redundancia, y después volvieron a su país y reinterpretaron la medicina tradicional china. Entonces, tenemos que pensar que, durante mucho tiempo los chinos, ¿vale?, dejan un gran legado. Después los japoneses reinterpretan a través de la medicina alópata, de la nuestra, y hacen una interpretación de la china mucho más ajustada, mucho más contemporánea. Y ahora, desde hace unos años, yo pienso que estamos en una medicina atendiendo a lo que os he dicho antes, a la energía, está cambiando la frecuencia muy rápida hacia una acupuntura mucho más instintiva, mucho más intuitiva, mucho más, bueno, diríamos, etérica, porque no se nombra en los cinco elementos, y el éter, que somos nosotros también, éter, de que somos eternos, la eternidad, entonces también está en nosotros. Y bueno, ¿por qué centrarme en el agua y en la tierra? Vamos a ver, 80% agua. Y el elemento agua se conforma en los riñones. Y fijaros que tiene como los riñones forma de puño, y de ahí viene la voluntad. Por eso los ciclos de la vida, la esencia vital, está en los riñones recogiendo esa energía de papá y de mamá. Entonces tú esa adquisición la almacenas en los riñones. Esa voluntad tiene el neurotransmisor, la dopamina. Entonces es muy interesante tener una buena esencia, porque con una buena esencia tendrás una buena materialización. Entonces es muy, muy interesante. Después tenemos otro neurotransmisor, que es la noradopamina, que es sintetizada por la glándula suprarrenal y que tiene que ver con el propósito de vida. Fijaros si ya en poquito hemos citado la voluntad y el propósito de vida en el elemento agua. Entonces, es fundamental tener unos buenos riñones. Hay que ejercitar mucho los riñones. ¿Y qué emoción tenemos en los riñones? El miedo. Por eso, muchas veces habréis escuchado a muchos terapeutas decir que el miedo siempre tiene una característica, una connotación de miedo a la muerte. Y es que desde el agua del riñón, el ser humano tiene como un miedo a desaparecer esta esencia, la materia. Con lo cual, por eso muchos hablan del miedo, pero el miedo siempre tiene esa connotación de miedo a la muerte, pero es esa muerte de lo físico, de perder esto que tengo cada día. Y entonces, por eso siempre digo que el miedo es como cuando tú liberas todos los miedos, estás liberando un montón de emociones. Con lo cual, las emociones nunca van solas. Y siempre, si hay dos emociones que tiene un trauma, una experiencia, siempre va a ir acompañada del miedo. Y es por esto. Porque el miedo empieza ya desde el útero. Por eso son muy importantes los miedos importados de la madre. ¿Sí? ¿Sigo, Laura? Bien, seguimos. A ver, dame un segundo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale, parece que había un pequeño bloqueo de mi micrófono. Creo que no me estabas oyendo. Ahora sí me escuchas, no. ¿Verdad? Ahora sí, sí. Perfectísimo. Sí, podemos continuar. Yo estoy recogiendo aquí las primeras preguntas. En nada voy a aparecer en pantalla de nuevo, Cristina, para trasladarte algunas. De acuerdo, pues seguimos con los miedos. Trabajando los miedos, y fijaros, la energía sexual también está en los riñones. Entonces tenemos que, por eso es muy importante tener también una buena sexualidad, y eso sería unidireccional. Por eso liberando y teniendo una sexualidad como bien dirigida, pues también te conforta los riñones. Con lo cual tenemos el elemento agua, para mí sería el padre. Y ahora bien, tenemos a la madre, la tierra, fundamental. Entonces, con una buena agua vamos a nutrir la tierra. La tierra es la madre de los elementos. ¿Qué ocurre cuando la madre está alterada? ¿Qué ocurre en una familia? Entonces, tenemos que pensar que la tierra es la madre. Si la madre, el elemento tierra, está, que es el digestivo, bazo, páncreas, estómago, si el digestivo está en insuficiencia, es la madre, el resto de elementos van a estar también dañados. Por lo tanto, hay que tener una buena tierra. Y porque ya decían ellos, los clásicos, decían que entre estaciones siempre hay que poner puntos tierra, aunque fuera metal, pero reforzar con la tierra. Y es por ello. Entonces tenemos que ser observadores, como hacían ellos. Entonces, ¿qué ocurre pues en los años 50, 60, después de las guerras, ¿qué ocurre? Que hay un éxodo del campo a la ciudad. Pero también en las familias, las mamás salen de casa a trabajar. La energía femenina, la tierra, sale de casa. Pero a veces, o mayoritariamente, podríamos decir, no era ocupada por la energía masculina, porque también estaba fuera de casa. Entonces, eso nos lleva a una cierta precariedad, entre comillas, no toméis siempre comillas, una precariedad de la tierra. Entonces, tiene que ver con sentirnos como un poquito de abandono, abusos, no hablo de los sexuales, aunque tenga que ver, pero abusos, sentirme abandonada, no sentirme nutrida emocionalmente por esa ausencia de la tierra. Las mamás salen de casa a trabajar, entonces ya lo estoy viviendo desde la educación. Con lo cual, muy importante tener una buena tierra, un buen agua, fundamental. Sí. ¿Me escuchas, verdad? Ya estoy con miedo del micrófono. Sí. ¿Bien? Perfecto. Te escucho, pues, te escucho. Vamos a ir nutriendo un poquito la charla, como yo comentaba, Cristina, incluyendo también preguntas del chat en directo. Y es que son súper interesantes. Nos llega desde España una que nos hace Luna en YouTube y nos dice, ¿qué sucede a nivel ancestral cuando se nace con patologías en algún órgano? ¿Qué sucede a nivel ancestral cuando se nace con patologías en algún... O sea, cuando tú has nacido ya con una patología, y entiendo, Luna, que la pregunta es ¿qué te han, ¿no? ¿Qué has recogido tú las memorias ancestrales? Bueno, en principio es todo. Todo porque tú eres fractal de tu madre y de tu padre. Sobre todo es de mamá y de papá. Y luego el resto. Formas parte de un árbol. Y todo te está afectando. Entonces habría que ver qué patología, qué tiene que ver con si es con el padre, con la madre. Pero bueno, no sé qué edad tienes. Pero... cuando ya nos vamos haciendo mayores, también es que tenemos que hacer nosotros un trabajo, porque a veces cuando entiendes que sí que ha habido una, claro, una predisposición ancestral, pues es obvio, porque no recogemos solo lo bueno, se recoge todo. Y eso se llama morfogenética. A veces nosotros enfermamos los hijos para que no enfermen los padres. Pero bueno, eso te lleva también a una lección. Seguro que por otra parte eres muy fuerte porque te ha llevado a ese lugar donde tú puedes sostener eso. Y así es que adelante y mucho ánimo, porque rescata todo eso que desde dentro habrá muchos comentarios internos. Escúchalos, no solo solo. Qué interesante y qué importante, ¿no, Cristina? Cuando ya recibimos información desde nuestro pleno nacimiento, muchas veces incluso desde la vida intrauterina ya estamos recibiendo información de ese transgeneracional que puede ser muy importante para cómo nos va a condicionar luego de cara a nuestra vida adulta a nivel de salud, dentro de la medicina tradicional, dentro de la medicina evolutiva. Yo creo que es maravilloso que podamos atender desde un principio de nuestra vida a ese tipo de patologías, como nos indicaba Luna. Una preguntita más, hablando de los riñones, que lo estabas comentando antes. Adamelis Ojeda, espero pronunciarlo bien, nos cuenta que sufre de los riñones porque expulsa las proteínas. Sí, Adamelis, no sé qué quieres que pueda aportar ahí. ¿Sufres de riñones? No sé desde cuánto tiempo. Luego haremos unos ejercicios, ¿vale?, que están canalizados para poder atender un poco el tema de riñones, el tema de autocompasión, que está relacionado también con el elemento tierra, pero necesito más datos, no puedo ayudar así simplemente. Si necesitas ejercicios, ahora haremos unos ejercicios. Pero bueno, a pensar que claro, que es patologías en los riñones, hay muchas patologías. Desde lo que sabemos, ¿no?, de la parte espiritual, ese digamos, bloqueo renal siempre viene acompañado, como bien decías, ¿no, Cristina? Del miedo, ¿no? De una sensación de inseguridad, de algo que nos está condicionando en ese sentido. Muchas veces, y yo misma que he padecido de temas de riñones, orina y demás, hablamos del territorio, ¿no? De aquello que todavía no hemos podido conquistar en ese sentido también. Creo que podemos abordarlo por ahí. Si quieres, luego hacemos, como bien dices, unos ejercicios para que puedan servir a modo general para muchas personas. Están llegando más preguntas. Voy a seguir recogiéndolas porque si no, no nos va a dar tiempo a toda la exposición. Quiero apuntar una cosa ahí porque es muy interesante saber lo que ha comentado Laura y puedo aportar una cosa. Estás hablando de los límites. Normalmente ponemos los límites en el lugar de los riñones, ¿sí? De los ciclos, de la voluntad. Entonces, mucha gente lo asocia al elemento agua. Realmente viene del elemento tierra, ¿eh? Los límites vienen del elemento tierra. Hay insuficiencia digestiva, hay intolerancias. Entonces, ahí, desde ahí viene. Entonces, fortalecer los límites, tendríamos que tener una buena tierra. Por eso yo voy a hacer hincapié siempre en tener una buena tierra. Es fundamental. Perfectísimo. Gracias. Pues si quieres, continuamos mientras tanto con la charla y ahora en un momentito vuelvo a aparecer en pantalla. Vale, entonces, bueno, como hemos dicho, tierra, tenemos el tema de autocompasión también, el tema de límites, el tema de, bueno, lo estamos viendo que es la era de la tierra. 90 y tantos % de las personas están con patologías digestivas y habría que fortalecer, insisto, el elemento tierra. Y bueno, ya sabéis que desde hace ya un tiempo tenemos dos temas muy, muy, muy profundos que no se recogían hace tantos años, hace 5.000 años, ni hace 3.000, ni hace 1.000, que es el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Por eso era necesario recoger datos, ser observadores, pero sobre todo me di cuenta a partir de mi autoobservación, todo lo que tenemos que hacer todos, y es un ejercicio diario, porque te das cuenta que cuerpo mental, cuerpo emocional no fue tratado porque tampoco hacía falta, pero es que hoy casi todas las patologías tienen que ver con el estrés y yo diría que ya casi todas las, un 80 y tantos % de patologías tienen que ver con no saber gestionar emociones y el cuerpo mental. Hay mucha energía mental que hay que empezar a descompresar y bajar la energía mental a través de la tierra. De nuevo, la tierra, recuerda que eres electricidad y recuerda lo que ocurre con la electricidad. Ya lo conté en otra ocasión. Entonces, la tierra, la toma de tierra en la electricidad hace que se derive a la tierra el excedente. Y de esta manera podríamos hacer lo mismo nosotros. Por eso es necesario reinventar a través de un drenaje mental. Es fundamental en la acupuntura ser más sutiles para ser más profundos y dar herramientas al paciente para que él, a través de ejercicios de autorregulación, sean totalmente independientes. No ser una muleta. Tienes que dar a la persona ese espacio para autoobservación. Claro, se nos olvida muchas veces que todo está conectado entre nosotros, ¿no? Al igual que el cuerpo está conectado, ¿no? Cuando hablamos del oído, con las cuerdas vocales, con todas las partes de nuestro cuerpo están conectadas. También nuestro cuerpo mental, con nuestro cuerpo espiritual, con nuestro cuerpo físico. Entonces, ahí, cuando se produce esa desconexión, Cristina, ¿cómo se arregla, ¿no? ¿Cómo se repara? Y sobre todo, ¿cómo se identifica? ¿Cómo vamos a saber que se ha producido ese bloqueo ahí entre las diferentes partes de nuestros diferentes cuerpos? Sí, muy buena pregunta, Laura. Se ve, es muy sencillo. Es cuando la persona no tiene conciencia. Hemos venido a expandir conciencia y resulta que no tenemos conciencia. Con lo cual, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que acabo manifestando desde el centro bajo desde el chakra raíz, 1 y 2, no está en coherencia. Pienso una cosa, digo otra y voy a acabar haciendo otra. Con lo cual, la persona no está alineada. Hemos venido a ser coherentes. Tiene que permanecer esa coherencia. Entonces, tenemos que hacer ejercicios de alineación, de restablecer los centros energéticos, estos tres centros energéticos que englobarían lo que llamáis vosotros chakras. Entonces, eso es muy importante, lo daremos al final de la charla. Son tres ejercicios que te van a alinear. Lo haces cada mañana, cada noche y en unos días cambia todo. Cambia. Pero es increíble, pero siempre digo que yo voy a dar cosas sencillas. Porque al final lo que me envían, lo que al final es que está bajado, esa información está ahí, pero mis guías me la envían y siempre me dicen lo mismo. Es sencillo, es muy sencillo. Por ejemplo, olvidamos bailar. Es que yo lo hago desde pequeña, por ejemplo, es algo que puedes hacer tú en casa. Entonces yo cogía la escoba y bailaba, intentaba imitar a mis ídolos y cantaba y bailaba con la escoba. Ahora intento imitarme a mí o ser lo más parecido a mí. Y entonces eso te libera. Si lo haces delante del espejo y además desnudo, mucho mejor. Unos minutos de baile, de conexión. Es que ahí, cuando tú estás bailando y cantando enfrente del espejo, también estás trabajando la aceptación de la autoimagen. También elemento tierra. Entonces te pega un subidón brutal. Pruébalo, es gratis, te diviertes. Sentirás que igual la energía es que de repente fluye y es un ejercicio gratis, lo puedes hacer. Entonces, es muy interesante ciertas cosas. El agradecimiento también, pero el que sale del corazón. Hay que agradecer lo que tienes, lo que no tienes, lo que viene, lo que no, aún no ha llegado, da igual, pero agradece por todo. Eso amplifica también tu cuerpo energético, tu campo energético, también lo amplifica. Son pequeñas cosas. Muchísimas gracias, Cris. Todo este camino y este proceso te ha llevado a ti a desarrollar un método propio que a día de hoy estás poniendo al servicio de la comunidad, de todas las personas que estén necesitando, como hemos visto aquí algunos de los casos, pues acudir a un profesional para poder ver, investigar qué está sucediendo en ellos y cómo se puede reparar. Así que me encantaría que nos dejaras un poquito de la información sobre esta metodología, saber cómo te proyectas al mundo para todo aquel que resuene con tu mensaje, pues que pueda saber cómo encontrarte y sumarse. Muy bien, Laura, en el momento que menos me gusta, que es el de la publicidad y el marketing, bueno, tengo que hacerlo. Son dos cursos, uno, si quieres conocerte, el de alquimia energética, si quieres conocerte, si quieres conocer tu consciente, las partes inconscientes, cómo se ha bloqueado tu vida o cómo ha fluido tu vida. Energías densas, también hablaremos de energías un poco más densas, de larvas, de entidades, desencarnados. Bien, cómo fortalecer, cómo conectar con tu yo superior, cómo que estás conectado con la fuente. Todo eso te lo voy a enseñar en 10 semanas. Bueno, ya quedan muy pocas plazas, pero seguiremos haciendo cursos. El 16 de septiembre iniciamos un nuevo curso. Bien, y eso sería para el que quiera trabajarse para él, pero si de repente quieres una formación, esta ya sería más larga, una formación, esa acupuntura, vas a aprender, vas a desaprender para luego crear. Yo te enseñaré un eje, ¿vale?, de acupuntura, de difotocultura, de historia de la acupuntura, bueno, también trabajar estados alterados de conciencia, ¿no?, para poder sanar. ¿Cómo puedes sanar? Como estoy haciendo yo, lo puedes hacer tú, ¿vale? A distancia, sin tocar a la persona, cómo se desbloquea la tensión. Bien, entonces, esto es el TEM, Tratado de Energía Multidimensional. Es un trabajo muy sutil, muy, muy profundo, y trabajamos ahí todos los cuerpos. Desde cuerpo-energía trabajamos todos los cuerpos de la persona, desde el cuerpo-materia, cuerpo-emocional, cuerpo-mental, cuerpo-energético, cuerpo-espiritual. Y bueno, si quieres más información, creo que aquí ahora lo pasará Laura. Gracias. Eso es. Aquí abajito en la caja de descripción os hemos dejado los enlaces de Cristina Navarro para que podáis acudir en cualquier momento. Van a estar ahora en este momento en directo, también más tarde. Y si estáis desde otra plataforma, pues podéis venir luego sin ningún problema a YouTube, a Mindalia Televisión Plus, para encontrar esos enlaces que Cristina nos ha facilitado a modo de contacto para llegar hasta ella y poneros en sus manos. Gracias, Cristina. No te preocupes por este momento, como tú le llamas, publicidad. Nosotros le llamamos poder compartir y expandirnos, ¿no? Al final, cada persona resuena con un mensaje diferente, con un especialista diferente, con una, digamos, un camino de vida diferente, ¿no? Y lo más importante es eso, que siempre podamos compartirlo desde nuestro espacio en Mindalia Televisión y dar voz y dar cabida a todos los especialistas que, como tú, os sumáis y colaboráis y nos apoyáis aquí en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias. Y ahora, si te parece, pues sí que vamos a pasar a una rondita de preguntas y respuestas, que ya estoy por aquí. Estaba por aquí seleccionando las que teníamos más interesantes. Vamos a arrancar desde Ecuador con Sandy Proaño. Nos cuenta que el estómago se le inflama y que es muy complicado para ella bajar la grasa en la zona de la barriga. Nos pide algún ejercicio que pueda servir para ayudar en este proceso. Bien, Sandy, te llamas. Bueno, ahora al final de la charla vamos a hacer estos ejercicios de autorregulación. No sé si bueno, obviamente tendrías que ir al nutricionista para que mirara esas calorías, pero podría ser que estés a lo mejor consumiendo más o a deshoras, o en, quiero decir, me viene eso, que quizás estás, no, a lo mejor comiendo a veces poco, luego comes mucho, o a veces en esas alteraciones se acumula. Luego, si estamos en el climaterio, puede ser que también justamente en esa franja se acumula la grasa, ¿bien? Pero no quiere decir que esa grasa luego no se vaya, se puede ir la grasa. Entonces, fundamental, Sandy, los ejercicios de autorregulación para que sepas en cada momento qué hacer, qué tomar, incluso a quién dirigirte. Espero que esta respuesta te sirva. Gracias, Cristina. También a Sandy por su pregunta y esperamos ahí que pueda resolver ese tema de a poquito. Nos vamos ahora con Daniel. Esto es un comentario, yo te lo dejo para que puedas aportar, si te parece. Nos dice, si uno no cuida su energía, no podrá tener proyectos sustentables, tendrá el chakra bloqueado. Sí, bueno, hablas de chakras, es todo claro. Si no cuidas tu energía, si el campo energético cae, se hacen como unas fisuras donde por ahí entra, bueno, entra todo. Entonces, es como que tú no estás fuerte y no estás fuerte para arrancar nada. Ni un proyecto, no tiene que ver con un chakra concreto. Es como todo, porque eres como un tubo, por aquí te entra la energía y si tú no estás fuerte y no sabes qué te está bloqueando, obviamente ahora es un proyecto, pero posiblemente caigas en las relaciones o posiblemente caigas en otra faceta. Quiero decir, hay que cuidar la energía, obvio, porque somos energía, seamos conscientes o no. Entonces, el mensaje siempre que voy a dar es que tienes que tomar conciencia de que eres energía y que hay que cuidarlo. Cuanto más tú cuides tu energía, pues más fuerte vas a estar, porque luego lo otro se acabará, pues esto, y luego sigue siendo energía. Sí. Ay, Cristina, si yo hubiera sabido de cuidar mi energía antes de tiempo, fíjate, ¿no? Y de saber sobre todo dónde ponerla y dónde no, dónde enfocarnos. Fíjate que me gustaría hacerte una preguntita al respecto de esto, ¿no? Porque a día de hoy se trabaja mucho con el tema, sobre todo en la parte psicológica, con el tema del burnout, que es la parte, digamos, de sobre, ¿cómo se diría la palabra exactamente? Como sobrecarga de trabajo, ¿no? A nivel laboral. Se escucha mucho, sí, ¿no? Está claro. Efectivamente. Entonces, cuando centramos la energía más allá de lo que somos nosotros mismos, en este caso te hablo, por ejemplo, a un nivel laboral, pero podría ser, pues, enfocarlo a una pareja o enfocarlo a un familiar o enfocarlo en algo, digamos, que está externo a nosotros o a lo que deberíamos estar en una primera instancia enfocando la energía. ¿Cómo podemos, de alguna forma, Primero, transitar un camino de vuelta a casa, eso para empezar. Y en segundo lugar, ¿dónde podríamos empezar a trabajar en esa desconexión de perder el foco de la energía y llevarla hacia otro punto o hacia otro terreno? Sí, es interesante. Bueno, como estoy diciendo, todo es energía. Con lo cual, imagínate lo que está comentando Laura, que es como tener al niño en el coche todo el rato. Mamá, cuando llegamos, mamá, cuando llegamos, mamá, cuando llegamos, mamá, mamá, calla, niño, por Dios. Eso es lo que le pasa a la energía. Tal cual, la mamá. Entonces, si eso pasa, bloqueas la energía. ¿Cómo va a fluir la energía si estás todo el rato, quiero tener pareja? ¿Por qué es que quiero tener pareja? ¿Por qué es que me siento solo? Y es que me siento... Deja que fluya todo. Entonces, inicialmente, en ti. Volvemos a lo de antes. Tres centros energéticos tienen que estar cuidados. Tienes que estar alineado. Ejercicios. Un ejercicio que te he dicho, ponte frente al espejo y suelta. Canta, baila, vete a la naturaleza. Cosas básicas. Hunde los pies en la tierra. Es que son cosas muy básicas. Escucha a tu persona mayor, si tienes mamá, si tienes papá. Escucha, dedícales un tiempo de nutrición, que eso te va a nutrir a ti también. Entonces, no colapses la energía. Como otro ejercicio, ya lo sabes, es respirar 5 minutos al día. Fíjate que llevo tantos años dando clases de Tai Chi, de Qigong, de meditación, de mindfulness, y al final bajé hace muy poco tiempo a través de los guías, que gracias, estos ejercicios que ahora os mostraré, se llaman Somos Más, porque es la contracción de sonido más movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo pensaba, es que no sé qué hacer ya para que la gente medite, lo estaré explicando mal. Y entonces me dicen, no, pues que canten, que muevan las manos y así bajarán la energía. Entonces, por eso es que si tú cantas, tú bailas, ya estás moviendo la energía, estás sacudiendo cosas. Si es música como te guste, es fundamental. Entonces, tú vas a ver que la energía se va fluyendo. Pero si tú te empeñas en algo y no entiendo, y entras en una retórica emocional, también vamos a tocar eso, vuélvete niño. ¿Tienes hijos en casa pequeños? Vuélvete niño y sé alegre, como hacen ellos. Ellos van de una emoción a otra rápido, ¿eh? El niño se pone a llorar. Y lo dame un bocadillo, mami, ¿vale? Entonces tú igual tenemos que practicar eso. Tenemos que trabajar la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Vamos a aprovecharlo. Entonces, ¿qué me dicen a mí siempre los guías? Siempre, siempre, en todos los casos, no os reís. Hay que reírse más. Tenemos que tener más alegría. Son cosas básicas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace tú que me estás escuchando que no te ríes, pero a carcajadas? Que te duela el estómago, no de las intolerancias, sino de haberte reído, bueno, una salvajada. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos minutos hoy dedicaste a tu respiración? 2 preguntas básicas. Bueno, me encanta, Cristina, que volvamos a ese niño interno de cada uno de nosotros y que promovamos esa energía de amor, de inocencia, ¿no? También que reside en nuestro interior, que no se nos ha olvidado, que sigue ahí con todos nosotros. Te dejo unos minutitos, estamos ya casi casi en el final, entonces te dejo unos minutitos para que podamos poner en práctica estos ejercicios que nos has comentado y que así todos juntos podamos empezar a sanar y a compartir. Muy bien, pues vamos con estos ejercicios. Ya os he dicho, se llaman ejercicios Somos Más. Bueno, realmente es que estos me mandan siempre palabras así por mi ascendente Géminis para que juegue yo con las palabras. Somos Más, y además el más, como más positivos también. Y empezamos con un ejercicio, se llama autorregulación. El primero, tenéis que ver, bueno, cómo estas 3 falanges son los 3 centros energéticos. El primero, el segundo, el tercero, o bien el primero, el segundo y el tercero. Y la palabra es Shama, S-H-A-M-A. Yo lo voy a hacer corto por el tiempo, pero vosotros tendríais que hacerlo a partir del 3er minuto, está haciendo efecto. Entonces vas a frotar y recuerda que para que la esencia y para que el diamante surja, tenemos que friccionar. Entonces, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama. Y además debes de ser creativo, pues emitir el sonido como tú sientas desde el corazón y de repente pues te quedas quieto, sientes la energía. Shama, shama, shama, shama. Y después, como aquí dentro, como os he dicho, primero, segundo, tercero, igual. Shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama, shama. Este sería el de la escucha interior y ahora vamos al del vacío. La palabra es Tehyu, T-E-H-U, se pronuncia Tehyu. Entonces empezamos con el abrazo de mariposa. Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu. Bien, esto lo tienes que hacer 3 minutos y sacas el pulgar. Si puedes tocar las escápulas también. Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu. Y debes de ser creativo. Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu, Tehyu. Bien, ese sería para el vacío. Y el último sería el de la autocompasión. Aquí lo iniciamos, era el ejercicio Tibu, como tribu sin la R, Tibu, y está aquí, en esta zona. No sé si me ve bien. Bien. Y entonces golpeas. También sé creativo. Y entonces la palabra era Tibu. Recuerda que lo dijimos aquí hace unas semanas. Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu, Tibu. Y te vas de los agudos a los graves. Tibu, Tibu, Tibu, Tibu. Estás 3 minutos y luego coges los pulgares y lo pones en la parte opuesta y deja, abraza el brazo, deja caer la mano. Estás trabajando la autocompasión, elemento tierra, también elemento agua, ya que tiene que ver con transmutar el miedo en amor. Por eso este punto le llamo punto mi amor, porque transmuto en amor, en luz de amor, todos y cada uno de mis miedos. Tibu, práctica cada día y me cuentas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Cristina Navarro. Aquí acabamos de recuperar un poquito de nuestras raíces ancestrales junto a nuestra especialista. Esperamos que os haya gustado este espacio y sobre todo contadnos cómo vais, cómo os vais sintiendo si habéis puesto en práctica los ejercicios en la sección de comentarios. Muy importante, yo quiero recordar de nuevo que las redes sociales y los enlaces que nos ha facilitado Cristina Navarro están en la caja de descripción. Y bueno, Cris, si quieres recordarnos muy brevemente nuevamente este proyecto que tienes de cara al mundo para poder ayudar, estamos encantados de que lo puedas hacer. Bien, bueno, si quieres conocerte más en la alquimia energética, tienes la posibilidad online, además, de poder descubrir las energías, cómo es tu energía, Por supuesto que la energía es luz de amor. Siempre digo que cuando la mujer va a dar a luz, tiene un niño, es da a luz y olvidamos que somos luz. Entonces yo te voy a enseñar, te voy a acompañar a enseñar cuáles son tus bloqueos, tú mismo te darás cuenta, ¿vale? Y eso será en alquimia energética, energías densas, energías sutiles, todo lo vas a ver, lo vas a poder ver. Y TEM es ya una formación, si tú eres terapeuta, no hace falta que seas terapeuta, pero si eres terapeuta, fisioterapeuta, acupuntor, o simplemente te quieres acercar porque vamos a empezar desde cero, es una formación de un año y ahí aprenderás muchísimo, primero a nivel personal para luego poderlo trasladar a nivel profesional. Y aquí estoy para acompañar a quien, bueno, os resuene esto que yo propongo al mundo. Muchas gracias a Mindalia Televisión, este espacio esencial, y a Laura por acompañarme. Gracias a ti, Cristina, por esa alineación con tu propósito de vida, por estar cumpliendo realmente aquello a lo que viniste aquí, a este mundo terrenal. Gracias a todos los que nos han acompañado. Y mira, yo quiero, hablando de la luz que estabas comentando, quiero promover esa energía de luz. Si habéis llegado hasta el momento del directo, por favor, dejadnos en comentarios una estrellita. A ver cuántos hemos llegado hasta aquí, cuántos hemos recibido el mensaje al completo. Cristina, mil gracias. Te mando un besito enorme, que te tengamos de vuelta por aquí muy prontito. Y bueno, te dejo para que seas tú la persona que cierra finalmente la charla. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que me están escuchando, los que después puedan escuchar esto, especialmente a Mindalia Televisión por ese trabajo que hacen diario, constante, y especialmente a Laura, que me acompañó. Así es que, bueno, pues gracias por compartir y por poder estar aquí un ratito más. Nos veremos, creo que muy pronto. Muchas gracias.